aparición. Junto al sol se disipó. Ese será el hogar donde te volveré a abrazar. Ah, ese será el hogar.